para los dirigentes de Racing habla por sí solo y no hace falta preguntarle a Miguel Ángel Russo si es verdad, mentira, que él habla con los dirigentes de Boca, que tiene contacto con los periodistas de Boca, si es verdad que tiene ganas de irse a Boca. Todas esas preguntas no existieron debido a que Miguel Ángel Russo decidió hablar de lo que viene en Racing. ¿A qué viene todo esto? ¿Y a qué quiero llegar en este programa número 766 con este tema? Que Identidad Racinguista ha tomado una postura. Debido a que este tema no avanza, y que ayer podía llegar a ser una reunión crucial, podía Racing a darle un ultimátum a Miguel Ángel Russo, especulábamos con que Molina y Podestá le pregunten, bueno, basta, ¿te quedás o te vas? Debido a que la reunión de ayer no deja mucho más que lo que venía pasando, Identidad Racinguista, repito, ha tomado una postura y es empezar a hablar de a quién más, salvo que surja algún tipo de información y que nosotros tengamos la certeza, la convicción de que van pasando cosas que podrían variar la decisión del actual DT, de Miguel Ángel Russo. Nosotros hemos determinado como política del programa hablar como si Russo va a seguir en Racing. No tiene ningún tipo de sentido que nosotros todos los días estemos diciendo cómo está la situación, porque ustedes ya saben cómo está. Ustedes saben qué es lo que pensamos. Nosotros creemos que Miguel Ángel Russo, de llegar a una oferta de Boca, él se iría. Sabemos que hoy Russo está dentro de los candidatos a dirigir a Boca. Prioridad, segundo plano, llámenlo como ustedes quieran, pero está dentro de los candidatos. Nosotros hemos tomado la decisión, lógicamente que si hay algunos oyentes que no están de acuerdo y que quieren que todos los días sigamos hablando de este tema, no sé si decir que les pedimos disculpas, pero sepan entender que ha llegado un momento límite para nosotros como programa, porque nos hemos cansado de ser loritos, parlanchines. Hemos tomado una postura, esperemos que la gran mayoría de nuestros oyentes sepan entender, desde ahora en más en Identidad Racinguista, a sabiendas de que los dirigentes de Racing también tomaron una postura, que es empezar a planificar lo que viene, entendiendo que Miguel Ángel Russo será parte de lo que viene. Nosotros hemos determinado que en Identidad Racinguista se habla de a quién más, se planifica de a quién más, con Miguel Ángel Russo como técnico. No por eso nos lavamos las manos, hemos opinado, hemos dicho que como hinchas de Racing, como periodistas que seguimos la vida de Racing, queríamos que Miguel Ángel Russo se decida. Yo he mencionado que para mí esto debía tomar un punto, tenía que pasar algo, y ese algo era que Rodolfo Molina le diga basta a Miguel Ángel Russo, porque nosotros sabemos el coqueteo que ha tenido y que tiene Miguel Ángel Russo con la gente de Boca. Ya hemos opinado al respecto, ya está, no tiene sentido que todos los días digamos lo mismo. De aquí en más, son las 20:10 del 12 de mayo del 2010, y hemos tomado esa decisión. Ha sido pensada por quien les habla, por los productores del programa, por los compañeros que tengo, Juan Francisco Dáquila, Mauro Bundín, Federico Roncino. Ha sido un tema que nos superó, en cierta forma. Nos superó en cuanto a las ganas, no tenemos más ganas de hablar de algo que nos excede, porque ya está, esto está clarísimo como el agua. Va a haber que esperar a que Boca venga o no venga por Russo para poder saber si sigue el DT. Ya está, se acabó, hablaremos en base a lo que viene, teniendo en cuenta a Russo como entrenador de Racing Club. ¿Se manoseó el nombre de Racing? Yo creo que sí. ¿Quedó mal parado Racing en toda esta historia? Creo que sí. ¿Seguirá Russo como técnico de Racing? No lo vamos a poner más en duda en Identidad Racinguista. Reitero, esto no quiere decir que si nos enteramos de algo no lo vamos a decir. Pero va a ser una postura de a quién más. Miguel Ángel Russo es el técnico. Ya planifica la temporada con los dirigentes. Nosotros no podemos hacer nada al respecto porque no podemos ir y preguntarle a Russo si se queda, porque él ya ha demostrado que no quiere contestar eso, que evade las preguntas dirigidas hacia ese tema. Entonces nosotros dijimos basta. Esto es Identidad Racinguista, hablaremos de los temas que se abordaron en esa reunión, hablaremos de lo que viene, que es el partido ante Chacarita, el sábado a las 14:10, por ahora en cancha de Vélez, semi-confirmado podríamos decir, porque en el fútbol argentino hasta que no se juega no se confirma nada, pero en un 90% va a ser el partido en cancha de Vélez. No se sabe cuántas entradas habrá a disposición, se sabrá mañana. No se sabe cuándo será la venta, también lo tendremos mañana. Y también tenemos que analizar lo que viene en cuanto al plantel de Racing y algunas decisiones que ya se han tomado y se han comunicado a jugadores de la academia. Servicios Verén es una empresa dedicada al control de plagas urbanas, ahuyentamiento de murciélagos, limpieza y desinfección de tanques de agua potable y vaciamiento de pozos de cantadores. La Valle 1334, cuarto piso, oficina 47, o comuníquese al 4371-9113, código Nextel 577, asterisco 550. La mayor variedad en indumentaria de Racing la encontrarás en Football Sports. Modelos anteriores y actuales de buzos, conjuntos y camisetas. Football Sports, atendido por hinchas de Racing. La Valle 653, local A1, Capital Federal. Comunicate al 5032-1046. 5% de descuento para socios de la academia. Guillermo Ricardo Cura, el más alto nivel en gestoría del automotor. Fraga 581, Capital Federal. Teléfono 4552-1890. Argencraft Sociedad Anónima. Fábrica de envases y complementos de cartón corrugado. Avenida Juan Manuel de Rosas, 12810. Gregorio de la Ferrer, Buenos Aires. Teléfono 5225-9000. Líneas rotativas. Email ventas@argencraft.com. Si está buscando un Volkswagen, adquiéralo en Organización Sur. 42 años de trayectoria y compromiso generando confianza en nuestros clientes. Avenida Hipólito Yrigoyen 3119, Lanús Oeste. Llámenos al 4225-0111. www.orgsurbw.com.ar. Alicia Terminiello de Carsoglio Propiedades. Tasaciones, alquileres y ventas en Capital Federal. Atención personalizada. Teléfonos 4813-1032 o 4372-1931. Mail aliciacarsoglio@fivertel.com.ar. Ángel Velo e Hijo Sociedad Anónima. Alquiler, venta, construcción de estructuras tubulares módulos. Manuel Ocampo 1865, Avellaneda. O comuníquese al 4205-3808. mevelo@ciudad.com.ar. Sex Outlet. 40 cocheras privadas. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Cairograf, impresos en general, facturas, remitos y recibos, loteos y artículos publicitarios, formularios continuos, trabajos a domicilio. Teléfono 4306-0921. Mail cairograf@gmail.com. Cairograf, la imprenta de identidad racinguista. Correo privado Nueva Express Postal SRL. Servicios de cadetería en motos y miniflet. 14 años de experiencia en el mercado. Empresas de primer nivel avalan nuestra trayectoria. Personal en relación de dependencia y uniformado. Teléfono 4382-4568-4382-5392. Avenida de Mayo 1370, en Congreso. Página web www.nuevaexpresspostal.com.ar. Bilardista ni menotista. Identidad racinguista. Lo que te hace más feliz. A mí me gusta verte así. Como el fin de este viaje. Préndeme. Sácate. Llévame. Muy bienvenidos también a todos los que se suman ahora y no nos acompañaron en el primer bloque, pero ahora pusieron la radio, se enganchan con Identidad Racinguista en la versión 766. ¿Cuántos programas, Juancito Dáquila? ¿Cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, bien. A ver, coincido con la postura que vas a tomar o que va a tomar el programa de ahora en más, hablar con la información oficial, con que Russo va a seguir siendo el técnico de Racing, pero de todos modos hay que aclarar que esta mañana, la reunión fue ayer por la noche, esta mañana tanto Podestá en la red como Molina en Teis Sport hablaron sobre la reunión, dijeron que fue positiva, que se habló de la pretemporada, de los refuerzos, que Russo va a seguir, pero Russo en off, cuando terminó la práctica, vuelve a tomar la misma postura que tomó durante toda esta historia, de no confirmar su continuidad, de evadir permanentemente el tema, algo que sin duda que sigue dejando la puerta abierta, y está claro que Russo se quiere ir a Boca y que está especulando con que le llegue o no la oferta. Entonces, si la oferta no le llega, todos van a decir, y principalmente Russo, vieron que eran rumores, que yo me quedo en Racing. Ahora, cuando el día que le llegue la oferta y se vaya a Boca, ahí todos nos vamos a dar cuenta que la postura que tomó Russo era muy clara y que él no quiere seguir, o sí quiere, no sé si quiere o no ser el técnico de Racing, pero prefiere ser el técnico de Boca. Entonces me parece que los dirigentes erraron en tomar la postura que están tomando, porque deberían hablar con Russo y decirle si él realmente quiere seguir, como les dijo, realmente está pensando en la pretemporada y realmente está pensando en los refuerzos, que salga y lo comunique a la prensa, porque comunicándolo a la prensa es la única forma que tiene Russo de transmitirle a la gente y demostrarle a Boca que él verdaderamente se quiere quedar en Racing. Si no, son todas especulaciones. Russo, cuando salga y diga en cualquier medio, en Teis Sport, en Olé, en La Red, en Identidad Racinguista o en el que sea, yo soy el técnico de Racing, tengo contrato y me voy a quedar a cumplirlo, ahí va a ser cuando definitivamente se termine esta novela y Boca quede en segundo plano y Russo sea definitivamente el técnico de Racing, al menos de cara a la próxima temporada. Está muy bien, Juan, que lo aclares. Cuando nosotros decíamos hemos tomado una postura, no quiere decir que durante todo este programa no contemos lo que pasó hoy. Porque nosotros sabemos muy bien, Juancito, que tenemos público fijo, tenemos público que nos escucha algunos días, tenemos un público que quizás nos engancha hoy por primera vez, y tenemos que, lógicamente, informar a aquellos que quizás nada más escuchan Identidad Racinguista, y hoy han pasado muchas cosas. Ha hablado Molina en todos los medios, ha hablado Podestá. La medida que hemos tomado es no sacar a Molina y Podestá, o no intentar sacarlos, obvio. Porque la verdad es que hablaron en todos lados, serían las mismas preguntas. Por eso te voy a preguntar, Juan, porque sé que escuchaste a Molina, escuchaste a Podestá, que me hagas un resumen de lo que dijeron y que me cuentes qué hizo Russo esta mañana, este mediodía, tras la práctica. Se habló con la prensa, yo estuve en el club, pero te lo pregunto a vos como encargado del primer equipo en identidad racinguista. ¿A qué quiero llegar con todo esto de postura de programa? No es que no vamos a hablar nunca más. Hemos tomado una postura que tiene que ver con seguir una línea de aquí en más respecto a este tema que ya está totalmente usado, manoseado, desgastado, aburrido. Basta. Tomamos una postura, pero eso no quiere decir que vamos a seguir informando. Pero no esperen que nosotros todos los días digamos en un 80% sí, en un 20 no, en un 80 no, en un 20 sí. Basta de ese tema. Informemos al pueblo de Racing, que quizás solamente prende la 570 o la 650, que son las radios que afortunadamente nosotros estamos saliendo al aire, pero no empecemos a abordar todos los programas de la misma forma con la postura diaria de qué es lo que pasa con Miguel Ángel Russo. Que la gente sepa que si Boca no lo va a buscar, Russo va a seguir siendo el técnico de Racing. Juancito Dáquila, cuénteme qué es lo que dijo esta mañana, este mediodía, porque habló durante toda la jornada con distintos programas Pablo Podestá, el vicepresidente del club. A ver, respecto a este tema, que es lo más importante, en la red Podestá dijo: estamos programando la pretemporada para el campeonato que viene con Russo. Estoy seguro que se va a quedar en Racing. Bien. Molina dijo algo similar también cuando habló. Pero como te decía recién, cuando Russo habló fuera de micrófono, en off, con los periodistas cuando terminó la práctica, salió a decir que si lo dijo el presidente no tiene por qué preguntárselo a él, porque es la máxima autoridad del club, que él no es nadie para contradecir al presidente. Siguió evitando el tema, en ningún momento confirma que va a seguir o que no, que quiere o que no ir a Boca. En definitiva es la misma historia que siempre, los dirigentes... Sigue esquivando a Racing. Claro, incluso. Los dirigentes siguen confirmando la continuidad de Russo y Russo no sigue confirmando su propia continuidad, algo que suena ilógico, porque ¿cómo puede ser que los demás confirmen la continuidad de uno sin que ese protagonista lo haga? ¿Cuándo se va a saber dónde hace la pretemporada Racing? ¿Va a emitir un comunicado? Un comunicado de prensa, dijo Russo que iba a emitir cuando esté confirmada la pretemporada. Bien, lo que sí se sabe es que Racing va a tener 3 semanas de vacaciones, que el plantel volverá a entrenarse el día 7 de junio. Seguramente la pretemporada comenzará en algún predio de aquí, de Buenos Aires. Podría ser alguno de los que ya Racing utilizó en su momento. Y que luego podría realizarse algún tipo de gira. Sí, hay varias opciones. Pero, ¿qué es lo que pasa? Racing tuvo una propuesta para poder hacer una gira en México. A Racing esa gira en México no le generaría gastos. Racing iría gratis a México, pero no traería dinero. La visión de la dirigencia y la decisión de la dirigencia es no. Si a Racing no le queda dinero, ¿para qué ir a México? Cosa que comparto. ¿Para qué trasladar todo un plantel a México si es lo mismo? No es que hay máquinas que aquí en Buenos Aires no hay. No va a correr más el equipo porque se fue a México. Otra cosa es irse a México, volver con dinero en 2 de los meses más difíciles que va a tener el club económicamente porque no hay ingresos prácticamente. Pero como eso no sucede, como Racing vuelve con 0 pesos, no tiene ni gastos ni beneficios, hasta el momento lo de México no prospera. Pero podría prosperar si es que hay dinero de por medio y Racing gana y no se va con las manos vacías, aunque también sin gastos. Hasta el momento, la pretemporada es en Buenos Aires. A la gente le interesa poco y nada. Lo que sí interesa es los amistosos en Brasil. A confirmar todavía. No hay nada confirmado. Todavía sepamos que no hay hasta ahora confirmaciones y que ningún hincha de Racing tiene que planificar este invierno sin fútbol en base a lo que hará el plantel en nuestro país vecino de Brasil. Lo vamos a ir hablando en base a que haya o no una ratificación respecto a estos amistosos en el país brasileño. Y otro tema que tenemos que charlar. Ya quedó claro lo que me contaste de que Russo sigue esquivando. Dejémoslo de lado todo eso, dejemos de lado lo que dijo Podestá respecto a esto, lo que dijo Molina respecto a esto. Vayamos a lo que viene. jugadores del plantel que se van, Dáquila. Jugadores del plantel que se van, ya lo venimos diciendo hace rato. Y otro de los temas que se charló en la reunión de ayer son los refuerzos. En Identidad Racinguista, hace varios años que hemos tomado una postura. Tirar por tirar, acá no va. Tirar por tirar, acá no va. Cuando decimos un nombre, aclaramos que es algo o que se generó a partir de un comentario de un periodista, o que es cierto, o que es directamente un rumor que no se sabe ni de dónde surgió. Vamos a empezar a hablar como corresponde. ¿Por qué, Juan? Porque cuando nosotros no éramos periodistas, cuando estábamos del otro lado, cuando consumíamos los diarios, cuando nos metíamos en las páginas web, cuando escuchábamos los programas de radio, cuando veíamos la tele, en la época de mercados de pases, nos comíamos todas las galletitas. Nos hemos imaginado a millones de jugadores que iban a jugar con la camiseta de Racing y después ni cerca estuvieron. ¿Por qué? Porque hay que ver cómo se trata la información respecto a todo esto. Lo que es un interés, o sea, a Racing le interesa contar con Pablo Migliore, pero eso no quiere decir que Pablo Migliore vaya a ser jugador de Racing, que Pablo Migliore esté negociando con Racing, que Pablo Migliore tenga chances concretas de venir a Racing. La palabra interés significa precisamente interés, muchachos. No le busquen tanta vuelta. A un dirigente de Racing le interesa Migliore, a otro por ahí no le interesa, y nada más. A un dirigente de Racing también le debe interesar, dame un ejemplo, Juan, el arquero de Vélez, Montoya, claro. Yo qué sé, o el arquero de Lanús, Marquesín. Pero eso no tiene nada que ver con que haya una negociación, algo concreto. Son intereses, son charlas. Un dirigente te dice, sí, me interesa este, bueno. Pero eso no quiere decir que ese jugador venga a Racing. Por eso hay que saber cómo tratamos la información. De aquí en adelante, como obviamente que no ignoramos que el campeonato no terminó, ahora me vas a contar cuál es el equipo, me vas a contar qué pasó en la práctica. Pero de aquí en más, programa 766 de Identidad Racinguista, vamos a hablar de todos los jugadores que realmente tienen chances de llegar a Racing. Hoy sí vamos a aclarar lo de D'Alessandro, pero de aquí en más no van a escuchar esos nombres si es que no tienen chances de llegar. Salvo que se genere una pelota tal durante la jornada que nosotros tengamos que salir a decir nuestra verdad. Por una cuestión de obligación hacia nuestros oyentes. Pero sepan que vamos a tratar de esta manera la información. En este receso largo. Porque Identidad Racingista sigue al aire. No corta, no hay ni un día de descanso. Vamos a estar todos los días del Mundial aquí informando al pueblo de Racing lo que pasa en nuestro club. Nada de programas grabados, nada de hablar del Mundial y nada más. No, vamos a hablar de Racing. ¿A qué quiero llegar? Vamos a tratar como corresponde la información. Hoy sí vamos a sacar algunas dudas que fueron surgiendo. D'Alessandro y algunos otros nombres más. Pero sepan que vamos a saber manejar la pelota con criterio y no vamos a tratar de que los hinchas cuando apaguen la radio tengan un equipo virtual en su cabeza que jamás va a salir al cilindro. Que no van a tener ni la chance de venir a la platea a ver a Racing. Juancito Dáquila, jugadores que se van, jugadores que vienen, te voy a preguntar en el próximo corte qué es lo que dijo Podestá al respecto. Grassini sabemos que se va, sí. O que tiene un 99% de chances de irse. Sí. Y algunos otros casos más tras el espacio publicitario en Identidad Racinguista. Auspicia filial Zona Norte. Dios es de Racing, el diablo no. Pedí tu tarjeta recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. El recibimiento es de primera. El partido lo jugás vos. El resultado está a la vista. Sex Outlet, donde la pasión también es inexplicable. Massa 1571, Capital Federal. www.sexnos.com.ar. Elena Difusión. Equipamiento y artículos para peluquerías, cosmética, perfumería y cursos con rápida salida laboral. Avenida Mitre 1023 Avellaneda, Alem 269 o Lavalle 561 Quilmes. O en Berazategui, calle 14 al 4744. Elena Difusión. Siempre junto a Racing. Todos los conjuntos, chombas y camisetas oficiales de Racing los encontrarás en PDS Sportif. Tres sucursales. Avenida Patricios 593 Barracas, Avenida Mitre 851 Avellaneda y Las Flores 64, Wilde. No te olvides, la indumentaria de la Academia está en PDS Sportivo. 10% de descuento para socios de Racing. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209 Esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Top Service, Centro Integral del Automotor. Lubricantes, filtros, aditivos, cambio de aceite, baterías, colocación de guardaplast y venta de accesorios. Top Service, Avenida Juan Bautista Alberdi, 4685, en Villaluz, Capital Federal. Teléfono 4683-5790. Descuentos para hinchas de la Academia con identidad racinguista. Alto Celular, venta de telefonía celular. Servicio técnico especializado, todas las marcas, accesorios, insumos, asesoramiento técnico sin cargo. Alto Celular, con identidad racinguista. Rodríguez Peña 16, en Congreso. Comunicate al 4383-4748. Mail, daligan.dcsf@hotmail.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Ni siquiera soy ateo, porque en casi nada creo, pero estoy buscando algo que hace mucho tiempo que perdí, casi siempre y aunque quiero. Juancito Dáquila, cortito y al pie, como te digo siempre. La gente se ríe cuando te digo cortito y al pie. ¿Por? Porque me dicen, le decís cortito y al pie como para sacártelo de encima. No, esto no es que te... A veces un cortito y al pie significa le damos paso a otro tema, pero no es sí. Que... Cortito y al pie significa, Dáquila, cortito y andate del estudio, ¿no? A veces me has echado, pero... Sí, bueno, pero por otro tema, porque pensabas distinto de lo que pienso yo, entonces claro, te echo, sí, me censuras, no participás. Me censuras. Exactamente. Juancito Dáquila, Sebastián Rosano. Tiene una oferta, una importante oferta, seria, de Nacional de Uruguay, así que el uruguayo justamente podría irse a préstamo al país vecino, a Nacional, que hoy juega la final del torneo uruguayo contra Peñarol. Habrá que esperar cuál es la resolución, pero Rosano se podría decir que tiene un pie afuera del club. Bien. De todos modos, Rosano es jugador del club y sería préstamo. Ahí está, eso es lo que quería saber. Si era préstamo o Nacional tenía chances de comprar a Rosano. Algo que sería una buena noticia para Racing, porque Racing no está interesado en que Rosano siga. Sebastián Grazzini, después voy a pedirte los números de Grazzini, sé que los tenés. Sí, Grazzini, que como ya todos sabrán, no va a seguir en Racing. La oferta, o mejor dicho, la opción para que continúe Grazzini en Racing era de $450,000 por la mitad del pase, algo que Racing no pretende hacer uso de mencionada opción. Así que en un gran porcentaje Grazzini está fuera de Racing. Bien. Me queda... Tabio me queda. Tabio, que tiene contrato por 2 años más, es jugador del club, pero la dirigencia pretende negociarlo, algún préstamo, alguna venta, porque lógicamente que no van a contar con este jugador en el primer equipo, y es tener un sueldo y un jugador que no va a ser tenido en cuenta. Matías Cajáis, cortito y al pie, porque tengo un amigo enlazado, más sí. que un protagonista. Sí, sí, sí. Matías Cajáis, que hoy me preguntaban cuánto pagó Racing por él, $300,000 es el precio del préstamo que abonó la academia. La opción es de $1,000,000, elevada. Racing no está en condiciones de hacer uso, así que es otro que no va a continuar en el club. Tengo el agrado, el gusto de presentar a uno de esos jugadores que ha robado aplausos de todos los integrantes de Identidad Racinguista. Para mí fue el último que me robó una sonrisa en una cancha, el último que me dieron ganas de abrazar y decirle me encantaría ser vos, con lógicamente con respeto y no por envidia, sino por una cuestión de que realmente uno siempre tuvo el deseo de jugar en Racing y principalmente de jugar bien en Racing. Lo hemos extrañado mucho durante este tiempo. Él debutó en Racing y tuvo un paso muy cortito, pero que dejó huellas en los corazones de todos los racinguistas. Se llevó su locura, se llevó sus actos irresponsables, pero bien, esos actos que a uno les gustan, hacia Alemania. Y siempre nos acordamos de él aquí en Identidad Racinguista, porque no solo que ha tenido actos y actitudes que a nosotros siempre nos marcaron, porque ha venido al programa un día antes de irse, ha tenido actitudes increíbles, siempre lo recordamos, y hoy en día tenerlo aquí en Argentina y poder entrevistarlo para mí es un lujo. Le doy la bienvenida a Identidad Racinguista a un amigo de la casa, a Franco Zuculini. ¿Cómo te va, Franquito? Buenas noches. ¿Qué haces, Flavito? Buenas noches, muchas gracias por los halagos. ¿Todo bien? Bueno, saludos ahí a la mesa. ¿Sabés cómo te extrañamos, Zucu? Yo sabés cómo lo extraño a ustedes también, terrible, terrible, pero bueno. ¿Sabés lo que te extrañó Racing? No solo por lo afectivo, porque viste que yo apunté más a lo afectivo y la gente, la realidad es que te quiere ver jugando, no te quiere ver comiendo un asado con ellos, te quieren ver jugando. Claro. ¿Sabés cómo te extrañamos, Zucu? Pero bueno, ahora vamos a ver qué pasa, si el club en el que estoy ahora actualmente me puede dejar ir y bueno, ver qué se puede hacer para si se puede volver o ir a otro club para tener más continuidad, ¿no? Para. ¿Vos me estás queriendo decir que hay posibilidad de que vos vengas de vuelta a Racing o te salió del alma y la realidad es que es muy difícil eso? No, te digo la verdad porque se habló, Flavio, te digo la verdad, se habló y... Pero ¿qué pasa? Racing no está en condiciones tampoco del tema de darle la plata por el préstamo, ¿no? Sí. Pero tampoco... Porque bueno, viste, es todo un problema del club que estoy actualmente, ¿no? Pide mucho porque no me quieren dejar ir, todo. Si no, capaz que estaría en Racing jugando el próximo campeonato. Pero bueno, no sé qué va a pasar todavía con mi futuro, pero bueno... espero que lo mejor sea algo bueno para que pueda tener más continuidad futbolísticamente. Lo más factible, Franco, y sacando esta locurita de que pueda llegar a vestir la camiseta de Racing, que sin duda para uno sería espectacular, pero yo te soy sincero, Franco, quiero que te vaya bárbaro en Europa, que la rompas, que puedas hacer la diferencia no solo en lo económico sino en lo futbolístico, porque uno crece, uno va incrementando su cultura y su capacidad futbolera cuando se va afuera, y eso es indudable. La verdad es que me encantaría que vistas la camiseta de Racing, pero no por eso te privaría de seguir en el fútbol europeo. ¿Tenés chances de pasar al Napoli? ¿Cómo está esa historia, Franquito? Se está hablando, igual como se habló con Racing, se está hablando con Napoli y con otros clubes más, pero bueno... todo depende de cuánto complicado sea Hoffenheim para que me puedan dejar ir, ¿no? Espero que esté todo tranquilo, todo fácil, y bueno, tenga un futuro en estos próximos días o próximo mes, ¿no? Así que bueno, seguramente nos vamos a enterar en esta semana o en el mes de lo que va a pasar con mi futuro. ¿Sabes que sos tan lindo, Franco? Porque si a mí me preguntaban por la calle... Che, Zucu, porque escuché por ahí que puede llegar a venir. Yo le decía, la verdad, me parece que no. Hasta te diría que es imposible. Y hablo con vos, y sos tan de Racing, porque no solo por el hecho de que te conozco a vos, conozco a tu viejo, conozco a tu madre, conozco a tu hermano, que lógicamente hoy está jugando en la primera división y sé lo racinguista que sos, pero la verdad es que no me imaginaba que me ibas a decir que hay posibilidades de que vengan. No sé si es porque estás totalmente loco, porque doy fe que estás totalmente loco, o es porque verdaderamente hay un contacto directo entre Racing y tu viejo, o Racing y tu representante, o Racing y el club actual donde estás jugando. Sí, sí, el contacto está siempre, el contacto está siempre, bueno, por ahora más por parte de mi hermano, ¿no? Pero bueno, se estuvo hablando porque yo llegué a un momento que ya no aguantaba más por el tema de que no jugaba, viste, lo difícil que es vivir en un país, y más cuando no jugaba, es difícil jugando, imagínate no jugando, mucho se hace que se complica más todo, porque el jugador va a jugar, no es que va a vivir, ¿no? Obvio. Más en un país como Alemania, que yo creo que nunca en mi vida podría llegar a vivir en ese país, capaz que España, Italia, bueno, me acostumbré claro. Un poquito más, pero Alemania creo que jamás, porque bueno, es difícil, ¿viste? Contame un poquitito, contame un poquitito cómo era Franco Zuculini los primeros días cuando fue al almacén, que no sé si existen los almacenes así como aquí en Buenos Aires, en Capital, o ahí donde vivís vos, en Escobar. ¿Cómo es un almacén alemán? A ver, contame un poquitito, ¿cómo hacías? Más que nada son supermercados, ¿viste? Como Coto o como El Día, sí. Más que nada son así los almacenes. Y nada, me costaba todo, no sabes, las marcas. Igual la comida, la lechuga no tiene sabor a lechuga, el huevo no tiene sabor a nada. Eso es la verdad, ¿viste? Pero bueno, siempre tratando de comer lo mejor en calidad y después ya preguntando a ver qué era lo mejor, ¿no? A mi compañero, a la gente mayor, para que me digan cuál es la mejor marca, porque, viste, como allá, como acá, siempre tenés la mejor marca. Pero bueno, la verdad que muy rica, comparando con la comida acá, no se puede ni comparar, ni nada. ¿Y el idioma cómo lo manejas, Zucu? Juan te habla, buenas noches. Mirá, ¿cómo te va, Juan? Buenas noches. ¿Todo bien? Mirá, todo tranquilo, gracias, todo tranquilo. El idioma, más que nada, no lo aprendí mucho, pero mira, decidí meterle muchas pilas al inglés, que por lo menos el inglés es un idioma internacional, ¿no? Claro. Se pueden hablar en muchos países, el alemán se puede hablar en Alemania nada más. Sí, lógico. Y bueno, le metí mucha pila en el inglés, al inglés, sabía un poco, pero bueno, casi nada, y bueno, hablando con mis compañeros, se me morían de risa, imagínate yo hablando inglés. ¿Y adentro de la cancha cómo te llevas? ¿Cómo te entiendes con tu compañero? De la no tuviste que aprender el idioma dentro de la cancha, ¿no? No, dentro de la cancha no aprendí nada. ¿Te preocupaste más por saber cómo pedir una milanesa en un restaurante que por pedir la pelota, o no? Claro. No, pero sí, dentro de la cancha uno entiende, ¿no? El jugador de fútbol, por más que no sepa el idioma, entiende lo que uno le está diciendo o no le está diciendo, pero más que nada fue más difícil fuera de la cancha que ir a comprar algo o ir a pagar una multa o algo de eso, y bueno, ahí sí ya hay problema. Che, Franco, ¿y se puede estar bien sin jugar en otro país siendo tan joven? Vos, Franco, tenés 19, ¿no? ¿Todavía? O ya sí, 19. 19. No, 19, ¿se puede ser feliz sin jugar al fútbol para vos que sos tan jovencito? No, yo creo que ningún jugador de fútbol, ya ni, uno llega a un momento que dice, bueno, no, uno, todos le dicen, mirá, fíjate que la plata, por lo menos pensá en la plata, pero ya llega un momento que ni la plata ni nada te tira, ¿viste? Porque el jugador de fútbol va a jugar, ya llega un momento que ya tenés la plata, ya tenés, capaz que compraste el autito que querés, claro. Compraste dos, tres jeans que te gustaron, ropa que te gustó, y listo, ya no podés comprar más nada, entonces el jugador que quiere jugar, hacerse ver, ¿viste? Para apuntar más, con la plata, ¿no? Tener más plata, sino ser más uno mismo, ¿no? Crecer claro, más. Crecer. Forma parte del crecimiento. La plata solamente claro, te da poder una vez que vos ya tenés lo que necesitás. Y por eso. ¿Para qué más? Yo te entiendo claro, perfectamente. Claro. Te entiendo porque además, Franco, yo me acuerdo en el momento en que a vos te tocó irte. Vos te fuiste por una cuestión de que uno agarra el barco por miedo a después que no pase, pero vos no estabas totalmente convencido de irte del fútbol argentino y de Racing, más que nada. Y fueron muchas cosas, ¿viste? Fueron muchas cosas, más que nada, el cómo estaba Racing, y se decidieron por muchos lados, mi claro. tema. Pero bueno, hubo otros problemas en Hoffenheim, que bueno, me llevaron a que no pueda tener mucha continuidad, y bueno, después los partidos que jugué creo que cumplí, gracias a Dios hice un gol, y bueno, después ya no tuve tanta continuidad, pero bueno, llegaba un momento que era nada más entrenar para mí, ¿no? Para estar bien, para nada más estar bien, por la duda de que pase cualquier cosa, que me toque jugar o que cambien el técnico, que cualquier cosa, ¿viste? Así que tuve semanas o meses que no podían ir a entrenar, no sabía, iba a entrenar y ya me quería ir. Claro. Pero por suerte pude cambiar la cabeza, gracias a mi familia, y entrenar para mí y saber que en algún futuro o cambiaba de club o cambiaban de pensar y me ponían claro. Para jugar, ¿viste? Sí, sí, sí, que el técnico de la noche a la mañana le den ganas de utilizarte y claro, empezar a mostrar todo lo que vos querías mostrar cuando te fuiste para allá. Sacando esto de que vos me decís, no, si no jugaba, ¿en qué puestos te incluyó el técnico, aunque sean las prácticas? Y no, más que nada, igual que en Racing, pero acá se juega mucho con tres en el medio, ¿viste? Así que me metía mucho por de doble cinco, pero más tirado a la derecha, como un ocho también. Pero los puestos mucho no cambiaban. Igual en Racing lo hiciste eso vos. Claro, los primeros partidos en Racing lo hice yo a eso. Así que mucho no cambiaba, ¿viste? Así ya estaba medio adaptado a la posición, así que mucho no me costó eso. Con Brunito, ¿cómo es la relación desde allá? Porque él una vez le preguntamos y dijo, no, mi hermano, te digo lo que dijo él, no, me caga pedo, me pide que corra. El pendejo corre, lo único que me pendejo dice, corre, ¿no? Me dice. Lo boludeo, le digo, pendejo, dale, metí, si te vi el otro día no pone la pata, nada, viste, se calienta, se enoja, me putea, pero no, la verdad es que un fenómeno, está creciendo mucho, más que nada lo vi creciendo, porque técnicamente siempre, viste, se fue de destacarse, más que nada, pero ahora físicamente la verdad que está grandote, lo vi bien. Y bueno, nada más que darle tiempo para que crezca, ¿no? 17 años, la verdad que no lo puedo creer que esté jugando en Racing con 17 años y bueno, siendo uno de los a veces titulares y suplente, pero más que nada estando ahí en el plantel, que lo tengan en cuenta. ¿Cómo lo seguiste a Racing durante este tiempo desde allá? Porque es complicado, porque son 5 horas la diferencia, 5 o 4, 5, ¿no? 5, sí, 5. ¿Y cómo lo viviste? ¿Por la tele? ¿A llamadas por teléfono? Y Flavito, todo un poco, porque capaz que estaba viendo el partido, se me cortaba y no lo podía volver a enganchar y llamaba a mi vieja a ver cómo iban, ¿viste? Y, o qué sé yo, directamente no lo enganchaba y llamaba cada 10 minutos a mi viejo para ver cómo iban. Pero nada, difícil, también el tema de horario, capaz que jugaban a las 9 de la noche y yo eran las 5 de la mañana mía y al otro día tenía que jugar yo también. Me acuerdo que en la cancha de Gimnasia cuando debutó tu hermano, yo tuve la oportunidad de ver el partido, sí, al lado de tu viejo, de Marcelo. Ay. Y estaba más nervioso, puteaba, se levantaba, gritaba. Sí. Te atendía el teléfono a vos que no te enganchaba cómo poder mirarlo por internet. Después le enganchaste la mano, como es por internet, yo no tengo ni idea, por roja directa, sí, sí. Creo que... Roja que directa, se... claro, roja directa, yo estaba con mi mamá y no la podíamos enganchar y bueno, lo enganchamos, sí, se vio bien, sí, el tiro del palo del pendejo, vi casi todo el partido, así que pues, lo pude ver ese partido. Después hay otros que me costaron más, pero... Sí, es difícil seguirlo por internet. ¿Cuántas veces te levantabas a la mañana y decías, qué lástima que no estoy yendo a Racing? ¿Qué hago acá con todos estos alemanes que son más amargos que independientes? Y yo acá, ¿o no? Claro, que no estoy yendo a ese vestuario, que nada, increíble. Pero bueno, viste, son experiencias y estoy seguro que una mañana me voy a levantar y voy a decir... Qué grande que estoy volviendo a Racing, porque va a pasar, ¿viste? Ya te lo dije. No, lógico. Zucu, me encantaría poder tenerte aquí en el estudio antes de que te vayas nuevamente allá a Europa. ¿Cuándo te vas de nuevo? Y mira, no sé bien la fecha por el tema de que no sé si mi continuidad, pero calcularé 40 días que voy a estar acá. Bien. ¿Se podrá dar entonces el Zucu el campeonato que viene o...? El campeonato que viene y vamos a ver qué pasa, yo te voy a tener al tanto, así que vamos a ver qué es lo que se habla, qué es lo que se arregla y bueno, cuál va a ser mi futuro. ¿Sabes qué? Te tendría que preguntar tantas cosas porque la verdad es que a mí me da gusto poder hablar con vos. Yo te soy sincero, Zucu, yo muchas veces te lo dije, uno cuando es periodista es como que pierde el amor por el jugador como hincha, no como, no como amante del fútbol, porque a mí me encanta el fútbol, juego al fútbol, todo, pero es como que uno ya lo toma de otra forma al jugador. Con vos me ha pasado algo que no me pasó nunca con nadie. Yo te veo a vos, Zucu, y te juro por Dios, me emociona porque te veo que sos esos pibes que juegan como se jugaba en otra época. No sé si decir que sos uno de los pocos que juega por la camiseta, porque eso viste que es medio raro. Y la gente es como que dice, juega por la camiseta, pero sabés lo que cobra. Y bueno, cobra porque en el fútbol se cobra mucha guita, no es por una cuestión de que vos solo sos el que la ganás. Pero ¿sabés lo que pienso, Zucu? Que sos uno de esos jugadores que me emocionan adentro de la cancha y te lo tengo que decir, y por lo tanto me gustaría poder hablar horas y horas con vos. Entonces te voy a pedir que en alguna oportunidad, la semana que viene, la otra, cuando vos puedas, cuando te vayas de vacaciones y no tengas tantas presiones, cuando tengas un minutito, te vengas aquí al estudio y podamos hablar tranquilo, que lo traigas a Brunito como para poder divertirnos, que lo traigas a tu viejo, al que sea, porque la verdad es que nos da gusto poder conversar con vos, Zucu, porque te queremos mucho y porque sabemos que sos uno de esos pibes que cuesta encontrar. Bueno, loco, la verdad es que te agradezco mucho, siempre, vos sabés que siempre que me llamaste siempre estuve ahí, así que olvídate que la semana arreglamos y te voy a ver al programa hoy con el pendejo, así hablamos un rato, nos reímos un rato. Y bueno, no, olvídate, eso lo arreglamos. Pero antes que nada, ¿te puedo tirar una? Que estuve hablando con vos, me acuerdo, hace unos segunditos. Sí. Antes que vos me llamé y para que sepan, ¿no? Los clubes, para que sepan que cualquier cosa, cualquiera sea mi futuro en cualquier club, en el contrato voy a poner que esté flaguito, ¿no? ¿De jefe de prensa o de número 5? De los dos, ¿eh? Dale. Sí, yo agarro, de última separá 4.000 euros del sueldo, me lo das a mí, yo viajo, te hago los fideos, te hago los ravioles, hago cualquier cosa, si querés de prensa no hago nada, te voy a ver a vos nada más. Pero tiene que aparecer el contrato, tiene que estar escrito eso. Dale, más que nada, si es en Racing, tenés cuidado porque no te la van a aceptar ni que vengas gratis y solamente la condición sea que juegue yo, ¿eh? Franquito, sabés que te quiero, te mando un abrazo, cuídate, la seguimos y me pone muy contento que exista esa mínima posibilidad de que vengas, pero te soy sincero, rompela en Europa, obvio, si podés venir, vení, porque soy de Racing y porque eso sabés que prevalece siempre, pero suerte allá, rompela y nos vemos en cualquier momento, saludos. Dale papá, hablamos la semana y arreglamos, saludos a toda la mesa ahí y que tengan un lindo día, dale. Chao, genio, gracias por ser como sos. Gracias por todo, dale. Un abrazo. Un abrazo, chao. Qué lindo que es Zucu, ¿eh? Yo no sé si lo dice porque está totalmente loco o porque hay una chance. Yo creo que una mínima chance hay, pero su locura le agranda mucho más, ¿no, Juancito? Y tiene una forma de ser muy particular. Yo la verdad que tengo devoción por este pibe. Se nota. Tanda en Identidad Racinguista. Cuando volvemos, me cuenta Juancito Dáquila cómo forma la academia en el partido del sábado. Pedí tu tarjeta Recanchera de Banco Hipotecario llamando al 0810-999-4476 o ingresa a www.hipotecario.com.ar. Estudio Jurídico del Dr. Germán Fernández, especialista en Derecho Laboral, Jubilaciones, Pensiones y Reajustes de Haberes. Contacto al 4923-0946 o 15-5304-9247. Adesint SRL, una empresa netamente académica. Fabricación y venta de adhesivos especiales, sintéticos y vinílicos. Inclán 3059 San Justo. Comunicate al 4482-5480 o 4482-2062. www.adesint.com. Heladería Palmeiras, 85 variedades de helado artesanal. Primera calidad a un precio sin igual, 24 pesos el kilo. Pedernera 299, esquina José Bonifacio, a 3 cuadras de Plaza Flores. Heladería Palmeiras, los creadores del helado académico. Rossi, librería comercial, papelería, insumos para computación, proveedor de empresas, entregas a domicilio 4201-8246 y 0306, Avenida Mitre 592, Avellaneda. Rossi, el mejor precio de la zona. La Juvenil, 50 años elaborando la mejor pasta artesanal. Avenida Federico Lacroce, 2438, Colegiales. La Juvenil, gente de buena pasta y con identidad racinguista. Almacén Vieja Esquina, Restobar. Un lugar en donde los amigos, la picada, la pizza y la cerveza son los grandes protagonistas. La Valle 209, esquina Palá, a metros del cilindro. Almuerzos, cenas, tragos. Una vieja esquina con mística en Avellaneda. Teléfono 4-222-1189. Nombrando identidad racinguista, 10% de descuento. Rincón Norteño, comidas regionales. Empanadas tucumanas, pizzas, humitas, tamales, locro, lentejas y postres regionales. Disfruta de Rincón Norteño en sus tres sucursales en Capital Federal. Avenida Gaona 2992, teléfono 4588-0325. Donato Álvarez 702, teléfono 4633-3030 y Barzana 2179, teléfono 4542-0119. Juancito Dáquila, tenés un minuto para decirme qué pasará en la cancha de Chacarita respecto a la formación. Sí, en realidad en la cancha de Vélez. Está muy bien, en la cancha de Vélez ante Chacarita. Exactamente, Martínez no va a jugar seguramente porque tiene un leve esguince en el tobillo derecho. No lo quieren arriesgar, así que en su lugar lo más probable es que esté el Ratón Ayala, que vuelva al equipo después de varios partidos. Le duele mucho a Martínez, más allá de que no lo quieren arriesgar, Juancito. Exactamente. Grassini también se recuperó hoy. Ya entrenó a la par de sus compañeros, así que es otro que va a jugar. Auche, que ayer no se había entrenado por una foliculitis, hoy también estuvo. ¿Qué es una foliculitis? Un pelo encarnado. ¿En serio? Sí. Mirá vos. ¿Dónde lo tiene el pelo encarnado? En el aductor, me parece. No estoy seguro. Mirá vos. Sí, sí, sí. Nunca lo había escuchado en mi vida. De todos modos, sabemos que Auche no va a jugar. Van a jugar Luguercio y Bielen en la delantera, de Olivera, Mercado, Ayala seguramente, Abeldaño y Cajáis, Liu y Jacob, Fernández, Grassini, Luguercio y Bieler seguramente serán los 11 que cierren este torneo de clausura y la temporada para la Academia el próximo sábado a las 14:10 con arbitraje de Mauro Giannini, hasta el momento en cancha de Vélez. Hay un mínimo porcentaje de posibilidad de que se juegue en Almagro, si no es en Vélez, pero es muy poquito, seguro va a ser en Liniers. Sí, obvio, productor, que alguna vez escuché un pelo encarnado, pero no foliculitis. El nombre no lo sabía. Bien. Obviamente que vi gente que tenía pelo. No me hagas hablar, Juancito Dáquila. Mañana se va a saber cuándo es la venta de entradas. Sí. Y cuántas entradas nos dan. Lo voy a presentar a un amigo porque quiero cerrar el día bien arriba, ¿eh? Quiero olvidarme de Russo, de los dirigentes con su charla, con el plantel, con los que se van, de Grassini, de todo. Voy a presentar a un amigo de la casa, recién hablábamos con Suculini, bueno, ahora otro amigo, Aníbal Hugo, La Madrid. ¿Cómo te va, Aníbal? ¿Qué tal, Flavio? Buenas noches. Quiero explicar perfectamente lo que es la foliculitis. En unos términos médicos, la foliculitis es cuando te sale un pelo y es muy difícil de quitar. Cuando es muy complicado de quitar, por ejemplo, foliculitis. El tolo gallego sufre de foliculitis. No le pueden sacar ese pelo que tiene ahí. Ah, y está complicado el tema de la foliculitis del tolo gallego. Aníbal Hugo, La Madrid, sé que sos el nuevo técnico de la selección argentina. Sí, exactamente. Estamos aquí reunidos con muchísimos técnicos, el Coco Basile, Panadero Díaz, muchos entrenadores, Pedro Marcheta. Estamos festejando aquí la nueva asunción de la comisión directiva del Racing Club, que va directamente a dirigir la selección argentina en Sudáfrica. Maradona acaba de presentar la renuncia, no sé si esto lo sabía. No, lo sabía, por eso mismo le dije al productor que te llame rápidamente. Aníbal Hugo, La Madrid, nuevo técnico del seleccionado argentino. Sí, señor. Te voy a pedir que me des los 30 preseleccionados. Sí, con la ayuda de Pedro Marcheta, si puede caminar derechito. Vamos con los arqueros. Primero hay una duda porque son 5 y van a ir 3. ¿Cómo 5? Son 5 arqueros y 2 van a quedar afuera totalmente. Pero vamos, afuera, Aníbal, que tenés un minutito, ¿eh? Lanari, Daniel Rodríguez, Valerio, Leyenda y Bernardo Rack. De esos 5 hay 2 que hay que darles el pase a otro país para que no vayan. Bien. Para a mi gusto, Bernardo Arrak no puede ir, no puede pasar el aeropuerto con esa cara, no puede. Los defensores, Aníbal. Los defensores, rápido. Fischer, Atadía, Coari, Pupi Míguez, Ategiano, Garaycochea y Musa, si se recupera de la del ligamento cruzado en la espalda, quizá vaya. Vamos con los mediocampistas. Alfonso, Strubay, si se nacionaliza argentino, va. Henry Hammond, si puede largar el kiosco en retiro, arranca. El Gordo Vega, Axelman, como siempre, infaltable Axelman, nuestro pollo Flavio. ¿El Gordo Vega no es chileno? En este momento está resolviendo unos temitas en la aduana y si logra pasar, va a convertirse en argentino. ¿Y los delanteros? Walter Parodi. Si lo confunde con la Mara Jiménez no va, pero si logra pasar en el aeropuerto sigue. Abaurre, Poli Armentano, Celenso, que no es Francesco ni es Celenso, no es Celenso, es Celenso, se entiende perfectamente, ¿no? Sí. Perfectamente. Y en este preciso momento me despido, estamos en la peluquería, nos estamos pelando todos, porque por supuesto vamos a seguir al señor Flavio Azzaro. Aníbal, pero, Aníbal, lo quiero tener el viernes y quiero que me repita la lista, dale. ¿Cómo no? Pedro Marcheta se acaba de pelar totalmente. Saludos a todo lo gallego. Chau, Aníbal, cuídese. Un abrazo, Juancito, lo quiero mucho. Gracias, viejo, por hacerme hincha de Racing. Nos escuchamos mañana, chau.